10 de la mañana, 23 minutos. Sebastián, vamos a saludar a Luna Torroba. Yo no me imagino cómo debe ser la mañana previa al encuentro, ¿no? Habrá nerviosismo, habrá concentración, había rutina, cábala, qué sé yo. Luna, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Por ahora estoy por desayunar. ¿Sí? Ah, bueno, tranquila entonces. Muy bien. Bueno, es una pelea importante la de esta noche, ¿verdad? Sí, ni hablar. Hasta el momento, y creo que por lejos una de las peleas más importantes de mi carrera. Bien, y es bueno este síntoma, que estás tranquila. No, sí, ni hablar. O sea, peleo con la campeona del mundo, eso es un plus. Aparte, más allá de... No me pongo nerviosa por lo general, pero más allá de pensar que se pone nerviosa, ansiosa, cómo será la pelea, peleando con una de las mejores boxeadoras, y eso ya de por sí es una felicidad tremenda. ¿Qué boxeador no quiere enfrentar al campeón del mundo y aparte una de las mejores, no? Hola Luna, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, preguntarte justamente, ¿no? ¿Cómo llegás a este día, cómo llegás a este momento y a esta posibilidad de pelear por el título del mundo? Bien, apenas me dijeron, me agarró así como una adrenalina por el cuerpo, es impresionante. Y después tranqui, o sea, igualmente, me avisaron una semana antes, así que la preparación pensando en esa pelea fue bastante cortita. Pero igual se venía entrenando, en ningún momento estuve frenada ni nada, pero... Y por otro lado, una felicidad inmensa, una posibilidad impensada para mí, que siempre lo pensás, ¿no? Pero tipo fantasía, poder pelear con la campeona del mundo, Jessica Bob, pero que se haya concretado realmente es algo sensacional. Bueno, te iba a preguntar justo eso, ¿no? ¿Te esperabas este momento cuando empezaste a boxear, cuando empezaste a dar los primeros pasos en el boxeo? Digo, muchas veces se te pasó por la cabeza la posibilidad de pelear por el título, por pelear con la campeona. Sí, por supuesto. Soñar no cuesta nada, así que uno siempre sueña con lo más grande, con ser campeona, con enfrentarse a las mejores. Y en un momento de la carrera como que no me llamaban y se cortó un poco, en La Pampa se hizo, en un momento se dejó hacer un poco boxeo, tenía que ir visitante, y lo ves un poco lejos, ya como que entra en la realidad, pero bueno, me llamaron ahora y es volver a entrar al mundo de fantasía, y decir, wow, estoy peleando por el título del mundo. ¿Cómo planificaste el día de hoy? ¿Cómo es el día hasta las 11 de la noche, 11 y media, cuando esté, o es a las 11 puntual la pelea? Creo que a las 11 arranca la transmisión por Teis Sport, arranca con una pelea 6 round y después ya va la del título del mundo de fondo. Así que cerca de las 12 de la noche. Sí, cerca de las 12 de la noche. Uh-huh. Y por lo general, ahora desayuno, después estoy casi todo el día en el hotel, o por ahí doy una vueltita por Azul, una cosa así chiquitita, pero no mucho, viendo tele, y me llevarán a comer, porque acá te llevan y te traen, así que... De paseo un poco. Sí, pero no tanto, más bien me quedo tranquila en el hotel, así que no... Luna, y te pusieron la bandera de Colombia, ¿cómo te ves con esa imagen? Nosotros acá protestamos, te digo, Sí, no, yo también, pero bueno, es una parte del show que hacen de título claro. Del mundo... Y no creo que van a poner el himno de Colombia, incluso, que ya no me lo sé. No te puedo creer. ¿Te van a poner el himno de Colombia? Sí. Y bueno, venía con la pelea. Hace años que lo vengo aclarando, pero ya va a ser parte de mi rutina boxística, ser colombiana radicada en La Pampa, porque... Está bien, vende más. Ese es el asunto, ¿no? Y para la ficha queda más lindo, para la presentación también queda como... Y si lo mío vende ese, bueno, va a tener que irse lado, pero yo soy argentino y pampeana a muerte. Bueno, lo decía recién, ¿no? Ya lo contaste muchas veces, pero bueno, vos naciste en Colombia y ¿a qué edad te viniste a La Pampa? A los 12 años, ya hace 18 años casi estoy viviendo acá. Muy bien, ¿y ahora estás en Anguil? Ahora vivo en Anguil, sí, en un campo cerca de Anguil, pero en la zona de Anguil. Muy bien, ¿es ahí donde entrenás, donde te preparás para las peleas? No, en Santa Rosa entreno, viajo todos los días a Santa Rosa, y en el gimnasio, ahora estoy en el gimnasio del Zorro Box, que es un primo del viejo Zorro, el Zorro el Campanino, y por lo general viajo todos los días a Santa Rosa. En Anguil no están dando boxeo, algún día me gustaría dar a mí, pero bueno, un futuro muy lejano. Yo voy a hacer una pregunta básica, absolutamente básica, quiero decir que no me atrae el boxeo como deporte, sí. Pero me encanta ver a las mujeres metidas en este deporte y peleando su lugar, ¿no? Como lo estás haciendo vos en este momento. Mi pregunta básica es, ¿hay dolor, que es lo que a uno, ¿no? Que no está familiarizado con todo esto, le dice, ay, la piña, ¿no? ¿Hay dolor o hay temor al dolor? Hay dolor, por supuesto. En su momento, digo que arriba del ring hay más adrenalina que dolor, entonces como que zafa el dolor, ni casi ni lo sentís. Sí, la adrenalina, la tensión es mucho más grande que el dolor de la piña. Pero ya después, no te cuento, te empieza a enfriar el segundo día, el tercer día te empieza a doler todo. Pero el momento ese de adrenalina, de estar arriba del ring, de representar algo, es mucho más grande que decir, bueno, me está doliendo una piña y realmente en el momento no sentí nada. Me imagino que estuviste estudiando y viendo a tu rival, que es Jessica Bob, esta noche. ¿Qué nos podés contar de ella como boxeadora, no? La vengo viendo desde que antes empecé a boxeo, digamos, es toda una estrella, digamos, en el sentido, pero es muy veloz, lo que más quiere es velocidad, impresionante cómo se mueve, velocidad de pierna, velocidad de piña, y eso por ahí hay que ver cómo lo podés llegar a parar, ¿no? Por ahí soy un poquito más grande, también ha peleado con grandes ella, pero bueno, a ver si mantengo mi distancia, que no se meta mucho adentro, porque cuando la prenderse es la de ella. Y se irá viendo durante arriba del ring cómo resolvés que no se te dispare tanto, se vaya, pero la verdad que yo también tengo bastante movilidad, me tengo mucha fe, por supuesto, estoy peleando por todo el mundo y eso te eleva a un montonazo, más allá de lo que hayas entrenado y todo, eso es un plus que le da a todo el esfuerzo que uno ha hecho. Luna, ¿qué conviene en una pelea como esta? ¿Salir con todo desde el arranque o tratar de ir sumando round a round? Supongo que lo irá unos primeros rounds, ir viendo cómo va y después estoy ante una de las mejores campeonas del mundo, así que después creo que saldré, como depende de cómo se resuelva, pero lo mío es después salir a jugármela, porque realmente viene ya en la decimoquinta defensa que va a ser del título, tiene el 2008, ha peleado con muchas otras también mejores, y es el momento de uno, ¿no? De uno de jugarse y le decir, bueno, acá tengo que dejar todo. ¿Lo ves así, como una posibilidad única, casi? Casi única, más contra ella, no digo que... Porque, digamos, desde 2008 que tiene ese título, ya ha peleado, no se lo sacará, ¿eh? No, tiene 14, 15 defensas. 15 defensas con esta. Pero, y aparte es tu momento, ella ya ha tenido todo su momento y el momento de uno es este y se irá viendo en el transcurso, ¿no? Pero arrancar viendo qué onda, más o menos tranqui, y después salir a jugar. ¿Cómo fue esa impresión visual, digo, ayer en el momento del pesaje y en este momento donde se cruzan habitualmente los boxeadores? No, tranqui, porque Jessica a su vez es simpática, y es como... Admiro más la Tigresa Acuña, pero es mi segunda boxeadora preferida, así como que, ¡ay, estoy con Jessica Bob, qué alegría! Bueno, ¿y quiénes te están acompañando allá? ¿Quiénes están con vos? Y yo estoy con Gustavo Campanino y con Marcelo Buscarini. Muy bien, y además vi que hay alguna combi, algún colectivo que sale de Santa Rosa con gente para Azul. Pusieron una combi que tienen que abonar una tarifa bastante bajita y ya se prendieron bastante, así que va a estar saliendo hoy a las 2 de la tarde. Bien, sí, yo sabía de gente que salía para allá para verte. Sí, algo va a venir. ¿Y por televisión dónde lo vemos? Por Teis Sport a partir de las 23 horas. Perfecto, perfecto, porque muchos quieren seguirlo. Bueno, yo por mi parte le voy a mandar un abrazo fuerte a Luna y le voy a desear mucha suerte para esta noche. Sí, claro. Bueno, gracias. Yo me sumo también. Hoy como un poco hinchas. Estamos, claro, sí, por Luna. Supuesto. Con la bandera argentina, colombiana, pampeana. Mira, todos juntos tenemos. Todo es un combo. Luna, te mandamos muchísimas un abrazo. Gracias. Hablaremos igualmente. Pronto. Hasta luego. Gracias. Estamos a todos. Escuchando a la boxeadora Luna Torroa, que se prepara tranquila, desayunando tranquila para la pelea de esta noche con Jessica Latutibop.